Más de uno habrá perdido a un amigo, a un primo, a un conocido, a un familiar, y lo recordamos todos los días. Para Lauti, para Eri, dice así. Y las palmas arriba, arriba. Todavía no caigo que vos ya no estás conmigo. No sé por qué te fuiste, amigo, si todavía te quedaba por vivir y por sentir. Los golpes que te da la vida, no sé cómo querés que siga, si al marcharte te llevaste algo de mí. Los pibes en el barrio están que se les cae la cara de tantas lágrimas saladas que derramaron por ti. No sé cómo pasó, pero pasó. Molía, solo quedó tu nombre en el vanidad. Todo el barrio te extraña y el cielo que te llama y se lleva de abajo lo mejor a vos. Para toda la gente presente, para la gente que está en su casa también, mis viejos. Cumbia. Todavía no caigo que vos ya no estás conmigo. No sé por qué te fuiste, amigo, si todavía te quedaba por vivir y por sentir. Ahora se te fue la vida, y aunque esta es la despedida, de este corazón jamás te vas a ir. Los pibes en el barro están que se les cae la cara de tanta lágrima salada que derramaron por ti. No sé cómo pasó, pero pasó. Dolía, solo quedó tu nombre en el paridad. Todo el barrio te extraña y el cielo que te llama y se lleva de abajo lo mejor. No sé cómo pasó, pero pasó.